con 40% menos plástico y más fácil de reciclar. Y con esta promo, porque debajo de las tapas de Vital hay cientos de bicicletas para que moverte de manera sustentable sea lo más normal del mundo. Participa, no te la pierdas. Vital, cambiemos la herencia. Promoción válida desde el 2 de enero de 2021 al 12 de abril de 2021. Promoción válida solo en locales adheridos dentro de todo el territorio de la República de Chile. Atención Talca y sus alrededores. Por primera vez ha llegado la tarotista señora Agustina. Soluciona todo tipo de problema. Si usted sufre, visítela. Le ayudarán sus problemas, negocios, unión de pareja, matrimonios mal avenidos, fracasos, problemas legales, poca potencia sexual, amarres y desamarres para el amor, pérdidas, casas cargadas, endulzamiento para el amor o algún mal desconocido. Visítela y no se arrepentirá. Le cambiará la vida. Su prestigio y seriedad la respaldan. Atención de lunes a viernes de 10 a 19 horas en calle 5 Oriente 1088, entre 1 y 2 Sur, local 3, interior. Teléfono más 569-5976-9103. Más 569-5976-9103. En CGE queremos que ahorres energía. Utiliza ampolletas eficientes con etiqueta energética clase A. Las ampolletas de ahorro de energía iluminan lo mismo que las corrientes o incandescentes y duran mucho más. Encuentra este y otros consejos para ahorrar energía en nuestra nueva cuenta de Instagram CGE-energía y en www.cge.cl. CGE, juntos con energía. ¿Cuáles son los signos y síntomas del coronavirus? En la mayoría de los casos se ha presentado fiebre sobre 38 grados, tos, dificultad para respirar. Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse. ¿Existe tratamiento para el nuevo coronavirus COVID-19? No existe en la actualidad tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo y depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas. ¿Hay vacuna para el coronavirus? En este momento no se ha desarrollado una vacuna para este virus. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. Amiga y mágica, le indica la hora. 10 de la mañana, 32 minutos. Somos Mágica 89.5 FM, Mega 1020 AM. La mayor cobertura radial en Chile Central. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. 26 minutos para las 11 de la mañana, 26 para las 11. Sean todos bienvenidas y bienvenidos. Hacemos el programa de hoy, sábado 16 de enero del 2021. Hacemos el programa bajo estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. Impacto Regional saluda a sus auditores y seguidores de las redes sociales. También quiero decir lo siguiente: CONAF acusa intencionalidad extrema en incendio forestal en Quilpué. La pandemia no da tregua. Vamos a hacer un alto de inmediato con los titulares de este programa que los trae don Andrés Solar, y también vamos a pasar de muy pegadito con las menciones que hacen posible, los avisos que hacen posible este programa Impacto Regional aquí en su radio Mágica y Amiga. ¿Quién está con nosotros hoy día trabajando acá en la mesa central, señora, señor? don Juan Carlos Cortés, a quien saludo, por supuesto, y a su señora madre, que ya tiene que estar escuchando en su casa. Buenos días a todos ustedes, señora, señor. Ahora sí, vamos a los titulares y también a los avisos que hacen posible este programa Impacto Regional. Hoy sábado, 16 de enero de 2021, en Impacto Regional, seguimos con los temas de la coyuntura y que son motivo de debate de nuestros auditores y también de quienes nos siguen por las redes sociales. Especialistas insisten que el plan de trazabilidad no lo conoce nadie, al igual que el testeo y el aislamiento. Detectan varios casos de contagio con cepa británica en región del Maule. Todo mal. Muchos magíster y planillas Excel están nublando a algunos personeros. Golpe de estado del bacheletismo para tener el control del Partido Socialista. La exmandataria Michelle Bachelet entregó su total apoyo para una candidatura presidencial a quien fuera su vocera de gobierno, Paula Narváez. Hablaremos del desastre que el coronavirus está dejando en Chile. La gente no le cree a las autoridades, por eso no acata sus instrucciones. Arrancó la carrera presidencial y ya tenemos una ola de candidatos participando en ella. Ocupación de camas UCI ya se encuentra en nivel crítico. Ministro de Educación, Raúl Figueroa, ratifica inicio de clases para el 1 de marzo a pesar del alto aumento de contagiados por coronavirus. Expertos afirman que los confinamientos totales han llegado tarde. Ahora solo cabe esperar que lleguen más vacunas. La clase política sigue a la baja. ¿Qué se hace cuando ya nadie confía en las instituciones ni tampoco en el gobierno? Y finalmente, la primaria de la DC entre la senadora Jimena Rincón y el exministro Alberto Undurraga, que se iba a realizar este 17 de enero, se aplazó para el 24 de este mismo mes. Aparentemente, no hay acuerdo. El próximo 27 de febrero, Impacto Regional cumple 10 años al servicio de la comunidad organizada. Impacto Regional, programa Prime, todos los sábados a contar de las 10:30 de la mañana, siempre en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones. Inmobiliaria Independencia, Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2. Farmacia Junto a Ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Monkey Coffee, de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, Oficina 512, Edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569 71 38 32 11. ¿Y por qué no ganar una vez más? Si ya ganaste en el reciente llamado subsidio y estás con cartón en mano, aplícalo en Independencia y gánate extra 70 UFs, 1.600.000 pesos aproximadamente, para que lo uses como bono pie. Te esperamos en salas de ventas en Curicó, Talca, Linares y San Javier, o contáctanos a través de nuestras plataformas digitales. Empieza hoy mismo a vivir tu independencia. Bono aplica para ganadores de subsidio del primer llamado 2020 que no hayan postulado con Inmobiliaria Independencia. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Seguimos en Impacto Regional de hoy, sábado 16 de enero del 2021. Así es, también saludamos a esta hora a la gente que se incorpora por las redes sociales. Y a todos ellos, un saludo. Vamos de inmediato a los primeros contactos de esta jornada aquí en Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Vamos a saludar al dueño de casa, al dueño de la ciudad de la capital regional, don Juan Carlos Díaz, alcalde. ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo aquí en Impacto Regional. Bienvenido. Muy buenos días, Moisés. Un gusto saludarle a usted y a todos los vecinos que nos escuchan en la radio. Muchas gracias. Muy contento y muy bien esta entrevista. Muchas gracias, señor alcalde. Estamos en la otra línea también con el vicepresidente ejecutivo de la Inmobiliaria Independencia, don Fernando Leiva. Don Fernando, un abrazo. ¿Cómo está? Bienvenido a Impacto Regional de hoy, sábado 16 de enero. Hola, Moisés. Buenos días. Hola, alcalde. Hola, Fernando. Bien, con dos inquietudes. La primera es una tremenda angustia, porque estoy viviendo en este minuto, como desde mi casa veo que están sacando un cuerpo que se ahogó en el lago Colbún. Recién, 5 minutos lo sacaron. Se ahogó anoche y lo rescataron ahora. O sea, entenderán que la angustia cuando se nos va un ser humano es desagradable. Sí. Y lo segundo, dice, es que yo no sé qué hago en este programa. Yo feliz no. Que tú me invites. El alcalde, tú lo dices, el dueño de la ciudad, el que tiene que luchar por todos nosotros, y es un estupendo invitado, pero yo, bueno, aquí, feliz ya. De estar contigo, pero no sé cuál es mi espacio aquí, te insisto, espero poder colaborar en algo, pero ya, no sé cuál es mi rol. No se preocupe, don Fernando, ya le voy a hacer las preguntas correspondientes, y además usted es el dueño de las casas, pues, 7.000 casas para allá, para... El sector allá de Oriente, del Oriente, buenas, bonitas casas, se han construido muchas cosas también con la sociedad, con la comunidad y junto al alcalde, pues. Y voy a empezar con el alcalde de inmediato. Lo escucho a los dos muy bien, 100%, a don Juan Carlos Díaz y también a Fernando Leiva. Hace unos días se habló, alcalde, de una ciudad más sustentable e hizo entrega de contenedores de reciclaje. 40.000 serían los beneficiados. Cuéntenos en breve de qué se trata esta iniciativa, alcalde Juan Carlos Díaz. Bueno, primero decir que la ciudad nos pertenece a todos, y la tenemos que construir entre todos. Mire, efectivamente, cuando me toca asumir como jefe comunal, como alcalde de la comuna, nos propusimos como eje central la sustentabilidad. Y la sustentabilidad no es solamente el cuidado del medio ambiente, sino que también es cómo hacemos una ciudad más integradora, más inclusiva, una ciudad que no excluya a nadie. Bueno, y ahí nosotros nos propusimos varias acciones dentro de este eje central. Una de ellas fue instalar centros de reciclaje en diferentes puntos de la comuna. Ahí Fernando está en la radio hoy día y Constructora Independencia, agradecer, porque la ciudad la construimos entre todo, el mundo privado, el mundo público, los vecinos, las organizaciones. Y ahí hemos recibido apoyo también de la empresa privada, el centro de reciclaje del sector Bicentenario, fue aportado por Constructora Independencia y eso da cuenta del sentido de responsabilidad. También generamos la ordenanza de eliminación de bolsas plásticas. Hace pocas semanas atrás se dio puntapié inicial a la construcción de una planta de compostaje, bueno, y un sinnúmero de acciones. Y estas acciones también contemplaban realizar el reciclaje domiciliario en las casas de nuestros vecinos. Y presentamos una iniciativa que contempla dos etapas. Nosotros en Talca tenemos aproximadamente 82.000 viviendas y la primera etapa fue de postulación de contenedores para reciclar desde los domicilios, con 40.000 contenedores, y vamos a partir en marzo realizando la recolección segregada en estas casas. Partimos distribuyendo contenedores en el sector nororiente y en el sector surponiente, y después nos vamos a ir moviendo hacia otros sectores. Este es un proyecto muy ambicioso y muy bueno para nuestra ciudad, y el cual se ha trabajado con las comunidades, se ha trabajado con las organizaciones, con los vecinos. Hemos también tratado de incentivar, aunque ya están más concientizados que nosotros, en los colegios también. Así que esperemos que sea de gran utilidad estos contenedores para nuestros vecinos, y con esto estamos aportando, obviamente, al cuidado de nuestro medio ambiente y también a generar mayor conciencia ambiental en todos nuestros vecinos. Ahí está la respuesta del alcalde de Talca, don Juan Carlos Díaz. Don Fernando Leiva, la construcción, al parecer, no ha sido uno de los rubros que se hayan visto mayormente afectados, producto de trabajadores infectados. En el caso vuestro, Constructora Independencia, ¿cómo está funcionando, Fernando Leiva? Hemos estado funcionando con la normalidad que uno puede aspirar en estas circunstancias. No es posible tener un país con la pandemia que tenemos y pretender que todo siga exactamente igual. Eso es utópico. pero dentro de esta desgracia, de esta situación crítica que hemos estado viviendo, creo que Constructora de Independencia ha podido salir adelante. Afortunadamente, los contagios que hemos tenido al interior de la organización, teniendo cerca de 4.000 personas trabajando con nosotros, no han sido relevantes, no han sido importantes, no tenemos contagiados dentro. Hay gente que llega con el virus, pero gracias a las medidas no contagia más al interior de la empresa. Eso ha sido muy bueno. Y eso creo que lo hemos logrado porque hemos motivado a nuestra gente a que entienda que no es la autoridad la que nos va a sacar de esto, sino que es la responsabilidad personal de cada uno la que debemos sacar, ¿no es cierto?, a reducir y enfrentar la pandemia en mejor forma. Creo que con esa estrategia de pedirle a nuestros colaboradores, que son ellos los que tienen que cuidarse, no la autoridad, ni los dueños de la empresa, ni terceros, creo que hemos salido bastante airosos. Lamentablemente, el día de ayer se nos falleció el primer colaborador, un contratista que tenía algunas enfermedades base, se contagió y desgraciadamente no fue capaz de sobrellevar la crisis. Pero en general, bien, Moisés. Bueno, lamentable para la persona y, por supuesto, un saludo desde Impacto Regional para la familia. Alcalde, también estuvo entregando en domicilios unas pulseras validadoras a los adultos mayores y personas con discapacidad y que serán usadas en el sistema de transporte gratuito. Cuéntenos, por favor, a nuestros auditores de Impacto Regional y también a la mucha gente que está ya incorporada por las redes sociales, alcalde. Bueno, mire, es una muy linda iniciativa. Nosotros, después de la crisis social, nos reunimos con bastante grupos de la familia de Alquina, y dentro de ese grupo estaban nuestros adultos mayores. Y ahí nos planteaba, mire, alcalde, el tema del transporte. Era un tema que se venía solicitando al gobierno central hace bastante tiempo, que existiese transporte gratuito para nuestros adultos mayores. Y ellos manifestaban, tenemos que ir a hacer nuestro trámite al centro al menos una o dos veces a la semana, y eso significa 2.000 pesos semanales, 8.000 pesos al mes. Para algunas personas puede parecer poco, pero para una persona que tiene una pensión de 90.000, de 120.000 pesos, representa el 10%. Entonces, bueno, el gobierno acogió una parte y ya se ha subsidiado un 50% del transporte. Pero nosotros quisimos ir más allá y nos propusimos trabajar para tener un transporte comunitario, un transporte gratuito para nuestros adultos mayores y para nuestros vecinos en condición de discapacidad, y que cumpla con toda la normativa desde el punto de vista de la inclusión, con el tema de que los vecinos con silla de ruedas puedan acceder a ellos, la inclusividad está, el acceso universal, y también nos propusimos que fuese sustentable, que no contaminara y que fuese eléctrico. Y ahí hicimos un proyecto nosotros mediante ley de donaciones y nuevamente acudimos a la empresa privada. Y ahí yo quiero agradecer a Banco BCI, que aportó una cantidad importante, y a empresas locales también. Constructora Independencia nuevamente colabora con un bus, Constructora Nuevos Aires también. Nosotros nos hicimos parte también con alguna inversión en la electrinera y también los costos operacionales. Y ya dimos marcha blanca, estamos repartiendo alrededor de 30.000 pulseras a nuestros vecinos mayores de 60 años y a nuestros vecinos también en condición de discapacidad. Hemos partido esta semana con marchas blancas, estamos mostrando los recorridos a nuestros vecinos con aforos muy limitados, producto del alto contagio que se han tenido la última semana. Estamos en fase 2, se nos permite tener recorridos con no más de 10 personas, nosotros estamos haciendo con 5, tomando todas las medidas de precaución. Pero bueno, es una buena noticia que ha sido muy valorada por todos los vecinos, y cuando se trabaja unido por un objetivo común, que es el bien común, yo creo que las cosas resultan bien, y es lo que ha ocurrido con este proyecto de transporte gratuito para nuestros adultos mayores y nuestros vecinos en condición de discapacidad. A esta hora estamos conversando en Impacto Regional en Radio Son Mágica y Amiga con el alcalde de la ciudad de Talca, don Juan Carlos Díaz, y el vicepresidente ejecutivo de la Constructora Inmobiliaria Independencia, don Fernando Leiva. Don Fernando, me imagino que el año 2020 fue un año difícil para el sector inmobiliario, aunque pienso que el retiro de los ahorros provisionales puede haber dinamizado la situación en la compra de casas o departamentos. ¿Qué nos puede decir usted, Fernando Leiva? Bueno, el año 2020 no cabe ninguna duda que fue un año distinto, diferente. Cuando esto partió, las reuniones internas que nosotros hacíamos de comité de gerente y directorio, nos sentíamos muy afligidos porque no teníamos experiencia. Uno tiene experiencia en crisis económica. Yo en mi vida me ha tocado vivir 4 crisis económicas, pero una crisis sanitaria de estas características no habíamos tenido nunca, no había precedente. de tal suerte que eso lo transforma al 2020 en un año muy, muy, muy diferente, en que los expertos en alguna materia o los conocedores en alguna materia, de golpe y porrazo pasamos a ser ignorantes, ¿no es cierto? Incapaces de adelantarnos a lo que viene, incapaces de entender la dimensión del problema. Nosotros tuvimos el primer caso, ¿no es cierto?, el 3 de marzo o 5 de marzo, y ahí en adelante todo lo que se ha sucedido es nuevo, no hay información empírica. Por lo tanto, el 2020, un año muy difícil. Ciertamente que el retiro de la y me voy a referir solo a la condición, el efecto económico, sin lugar a duda que el retiro de los fondos de la AFP le inyectó mucha plata a la economía, y eso permite que efectivamente, ¿no es cierto?, se reactivaron muchos sectores. No sé qué tanto se reactivó el nuestro, desde luego que sí, ¿no es cierto?, desde luego que hay gente que se motiva en la medida que lo tiene los recursos, pero fue un efecto positivo finalmente para la economía, independiente de los temas de fondo, que no viene el caso por la pregunta. Alcalde Juan Carlos Díaz, todos sabemos que la pandemia impidió e impide clases presenciales, lo que no significa que no se avance en mejoras de ciertas escuelas talquinas. Se estarían dejando atrás las salas container en Escuela de San Miguel del Piduco, Felipe Cubillo de Brilla del Sol y la Centinela G727. ¿Cuáles son esas mejoras, alcalde? Bueno, mire, efectivamente estamos con un proceso de consulta para nuestros establecimientos por el tema de las clases presenciales. Hemos hecho un proceso participativo bastante grande. Pero pese a todas las adversidades de este año, pese a todas las dificultades, el gobierno, donde ha tenido que priorizar obviamente todo lo que hice relación con el COVID, también con el tema social, igual hemos avanzado y hemos seguido trabajando en desarrollo de iniciativas relevantes para nuestra comuna. Y una de ellas son el mejoramiento de los establecimientos educacionales. Y post-terremoto, imagínense, del año 2010 teníamos colegios que en su momento fueron muy útiles los containers porque resolvieron una situación de emergencia, pero ya había transcurrido bastante tiempo y si bien en ese momento se justificaban, ya no tenía razón de ser mantener estas condiciones precarias o en condiciones no las mejores para nuestros alumnos. Así que se postuló la reposición, el recambio de todos esos containers por salas cumpliendo toda la normativa. Y junto con reponer o cambiar los contenedores por salas de clase con que se ajustara la normativa, también mejoramiento de los entornos y también de gran parte de los establecimientos. En esta oportunidad fueron beneficiados la Escuela Centinela, la Escuela San Miguel y la Escuela Brilla del Sol Felipe Cubillo, con 800 millones cada una, para que se realicen la reposición y la construcción de salas de clase y también mejoramiento de entornos. Es una gran noticia que va, sin lugar a dudas, a beneficiar a una cantidad importante de alumnos de nuestra comuna. Don Fernando, bueno, este 2021 será otro año difícil y mucha gente ya retiró todos sus ahorros. ¿Cuál es su previsión para este año en su sector? Cautela, no sé si es la palabra más apropiada. El virus está con nosotros, la pandemia está con nosotros. Los efectos de la pandemia todavía siguen siendo una incógnita. Leer noticias hoy día y encontrar con que hay tres, que Arica, que Temuco está con el 100% de camas ocupadas, se enfrenta a un escenario complejo, de tal forma de que lo que nosotros podamos visualizar hacia adelante también adolece la misma comentario que hacía hace un rato atrás, que somos incapaces de prever qué puede pasar. Desde luego que la gran solución es la vacuna. Yo anhelo, ¿no es cierto?, que los adultos mayores de aquí al 31 de marzo pudieran estar vacunados, y anhelo también que de aquí al 30 de junio, no sé, un 40-50% de la población también pudiera estar vacunada, que es la información que uno puede leer. Ojalá que eso sea una realidad, porque si eso es una realidad, creo que la pregunta que tú me haces respecto a cómo va a ser el 21 tiene un poco más de sentido. Ya uno puede decir, mira, sí, el país ya sin una pandemia tan fuerte como la que tenemos hoy día va a poder retomar su crecimiento y hacer lo que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Hay muchas actividades. Tú me preguntabas sobre la actividad de la construcción, que ha vivido una cierta continuidad, pero hay actividades que están paralizadas absolutamente, ¿no es cierto? Y uno tiene que preocuparse del bien común. Uno vive del bien común en la medida que todo, la economía funcione bien, algunos actualmente también lo van a hacer. Don Juan Carlos Díaz, ¿cómo está funcionando la nueva oficina de seguridad municipal en el sector de la Faustino González? Bueno, mire, el tema de la seguridad es un tema que realmente afecta transversalmente a todo nuestro país, un tema que también ha golpeado duro a todas nuestras comunidades. Y la seguridad o la inseguridad tenemos que necesitar combatirla entre todos. Y para eso, bueno, lo más importante es generar los espacios adecuados para que sean utilizados por la familia y no se apropien los delincuentes, en este caso el narcotráfico. Y en algunos territorios o en muchos territorios hemos intensificado la presencia de nuestros equipos municipales producto de lamentablemente el flagelo de la droga u otro tipo de situaciones anómalas. Y creamos esta oficina, bueno, a petición de los vecinos se instaló esta oficina de seguridad pública que también cuenta con otros servicios para la comunidad. Ya hace un par de semanas ha sido de gran utilidad, ahora hay también nuestro departamento de inspección, nuestro departamento social y también nuestra unidad de seguridad ciudadana. Invitar a los vecinos a consultar si tienen alguna necesidad, hacer uso de todos estos servicios que se instalan en diferentes sectores de nuestra comunidad. Y esperemos en conjunto poder ir sacando adelante nuestra comuna de este fragil o de este problema que se ha hecho, lamentablemente, se ha hecho generalizado. Y yo creo que para eso tenemos que trabajar unidos, tenemos que la comunidad o la familia tiene que apropiarse de los espacios públicos y tenemos que, en definitiva, ganar esta batalla también en conjunto, obviamente, con las policías para repeler los delitos, pero también la prevención juega un rol importante. Así que seguiremos trabajando en la construcción de más parques urbanos, en la utilización de mejor manera de los espacios urbanos y también, obviamente, trabajando coordinadamente con las comunidades para apoyar en todas estas situaciones difíciles a nuestros vecinos. El alcalde y don Fernando Leiva ya lo decía al pasar, el mundo llegó al triste número de más de 2 millones de muertos y más de 94 millones de infectados por el coronavirus. Hoy las esperanzas están volcadas en las vacunas que fueron desarrolladas en tiempo récord para terminar con la enfermedad. Pero ¿realmente terminaremos con esta amenaza, Fernando Leiva? Uf, si pudiéramos contestar esa pregunta, creo que uno contesta no con la cabeza, con el corazón. El anhelo es que se termine, ¿no es cierto? El anhelo es que la vacuna, ¿no es cierto?, sí, efectivamente, sea el remedio para esta situación que no tiene tanto exigido. Pero te insisto, uno termina con, no razonando esto, sino que poniéndole más corazón, más buenas intenciones. No cabe ninguna duda que hay gente que está sufriendo, que lo está pasando mal. De tal forma que no cabe otro anhelo, que se termine con ese sufrimiento, que se termine con ese procedimiento. Llevamos 17.000 fallecidos en Chile. ¿Cómo no vamos a querer terminar? Sí. Correcto. Y aquí a ponerle corazón nomás, Moisés. Alcalde, dicen que en marzo los contagios llegarán a 10.000 diarios. Así es, reitero. Dicen que en marzo los contagios llegarán a 10.000 diarios. No lo digo yo, lo dicen los expertos, alcalde. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, ratificó inicio de clases para el 1 de marzo a pesar del alto aumento de contagiados por coronavirus. Escuchemos, Fernando Leiva, alcalde, un segundo. El año escolar 2021 iniciará el 1 de marzo y todos los establecimientos educacionales del país han trabajado de una manera muy específica y también en colaboración con todas sus comunidades para prepararse con miras al año escolar 2021. Alcalde, ¿usted cree que en estos momentos los papás, mamá, apoderado, mandaría a su hijo a clase o piensa evitar a sus niños o piensa enviar a sus niños a clases o sería una matanza para ellos? Bueno, primero, Moisés, esperemos que esa cifra de 10.000 casos diarios no sea efectiva. Que, o sea, tenemos que hacer algo para revertir esa situación. Es muy lamentable la cantidad de contagios que hemos tenido en los últimos días, no solamente a nivel local, sino que a nivel nacional. Y para eso yo me sumo a lo que planteaba Fernando recién, en que lo único o la solución más de fondo es la conciencia colectiva y la responsabilidad personal. Es la forma para enfrentar esta pandemia mientras no tengamos el proceso de vacunación terminado. Y yo, con respecto al tema educacional, nosotros hicimos una consulta a nuestros 22.000 alumnos, a las 22.000 familias, también a los profesores, y la verdad es que no solamente no están las condiciones sanitarias, sino que tampoco está la disposición y la voluntad de enviar a nuestro hijo a clase en marzo. Nosotros nos estamos preparando, hicimos una consulta no solamente preguntando si los apoderados, los padres o los tutores estaban dispuestos a enviar a sus hijos en el mes de marzo, sino que también hicimos una encuesta de brecha digital, cómo se moviliza nuestro hijo en transporte público, transporte escolar, en bicicleta, caminando, transporte privado, y así un sinnúmero también, una encuesta para ver las condiciones emocionales, psicoemocionales de nuestro alumno. Y vamos a llevar una propuesta al Ministerio, porque creemos que el primer semestre debiese ser online, pero en mejores condiciones de lo que tuvimos el año anterior. Y obviamente también abordando las particularidades. Tenemos escuelas especiales donde hay niños con discapacidades o dificultades de aprendizaje. Bueno, ellos tenemos que buscar la fórmula, que quizás la clase online no es la solución. Hay que buscar fórmulas que les permitan avanzar y tampoco estar ausente en el proceso educativo. También los alumnos prioritarios. Pero el grueso del alumnado, no me cabe duda que va a ser online. Y esta no es una decisión vertical. Y no solamente afecta a lo educativo, sino que también expone a nuestro hijo y a nuestra familia al contagio y obviamente a lo que conlleva eso. Así es que no me cabe duda que va a prevalecer el sentido común, va a prevalecer el bien común también, y nosotros nos estamos preparando, pero para enfrentar un año o un primer semestre de manera principalmente online y acogiendo las particularidades. Pero yo quiero aprovechar también, Moisés, de hacer un llamado. Mire, estos últimos días, lamentablemente, el incremento ha sido significativo. Y se han tomado medidas que pueden aparecer como asertivas, no asertivas, como las restricciones. Pero todo apunta, todas las medidas, es pensando en el bien común, pensando en cómo reducimos la movilidad de nuestros vecinos. Cuando hay que salir a hacer algo que es estrictamente necesario, bueno, hay que hacerlo. Pero de lo contrario, evitemos hacerlo. Nosotros, bueno, hemos intensificado la toma de PCR. Estamos tomando 1.600 PCR adicionales semanalmente para ir realizando una mejor pesquisa y ir definiendo mejor trazabilidad. Pero lo más importante sigue siendo la conciencia y la responsabilidad de todos nuestros vecinos. Alcalde, no puedo dejar Moisés, de preguntar. Disculpa, un comentario muy al paso. Por favor. Yo pienso, al igual que el alcalde, y agrego que aquí lo que nosotros necesitamos políticas de Estado que apunten en un determinado sentido. Pero cualquier política de Estado que se quiera implementar, parte de la premisa que tanto el alcalde como yo hemos dicho, debemos asumir la responsabilidad que cada uno nos corresponde, a cada uno, partiendo por nosotros mismos. Pero yo no he escuchado nunca a nadie decir qué significaría revertir las políticas de Estado en materia de cuidado del COVID. Hoy día nosotros hemos tendido a tomar políticas de Estado, y el mundo lo ha hecho. Y yo, en mi comentario lo hago desde la ignorancia, nomás solo del sentido común. Yo me pregunto, bueno, ¿y por qué no revertimos las políticas de Estado? ¿Por qué no cuidamos solo a la gente que tiene riesgo? A los adultos mayores, a los que tengan hipertensión, a los que tengan diabetes, a los que tengan alguna enfermedad base que no es cierto que los profesionales del área determinen que los ponen en riesgo. ¿Por qué no revertir las políticas de Estado y asumir el cuidado de esa gente? Porque recién le hacías la consulta al alcalde, ¿qué pasa con la asistencia de los niños al colegio? Y planteaba una suerte de mortalidad masiva. Pero es que eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir, por ejemplo, mis nietas. Mis nietas, si les piden que vayan al colegio, a ellas no les va a pasar nada. Esperamos, ¿no es cierto? Porque eso indica. Tampoco le va a pasar nada a mis hijos, que tienen una edad que pareciera que los hace poner en una situación distinta. El problema es si las nietas se juntan con los abuelos. El problema es si las nietas se juntan con una persona que tiene una enfermedad base. Entonces, yo no he escuchado, y a lo mejor es una aberración lo que estoy diciendo, y estoy consciente de ello, ¿qué pasa si nosotros nos dedicamos a cuidar a los que pueden tener problemas? Si los adultos mayores los cuidamos y dedicamos recursos, y a todos aquellos que son potenciales, ¿no es cierto?, candidatos a complicarse con el virus, podríamos quizás tener resultados distintos. No sé, un comentario, Moisés, al paso. No, muy bien. Alcalde, no puedo dejar de preguntar esto. ¿Usted va a reelección, cierto? Sí, mire, antes de responder eso, yo, Fernando, yo comparto plenamente lo que él plantea. Tenemos que focalizarnos en la población más vulnerable, la que es sujeto a riesgo. Y la mejor prevención o la mejor política pública va a ser la vacuna. Y ya estamos a puertas de que nos lleguen las primeras raciones, las primeras remesas de vacunas. van a llegar durante el mes de febrero y vamos a partir con nuestros adultos mayores. Entonces, el llamado es a vacunarse y a intensificar ese proceso y acelerarlo y darle sentido de urgencia. Y ahí poner todo de nuestra parte para que se vacunen nuestros adultos mayores, nuestros enfermos crónicos y los vecinos en situación de riesgo. Yo creo que una vez hecho eso, podemos recuperar, entre comillas, normalidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista educativo y todo. La vacuna, yo creo que las pandemias y las epidemias se resuelven con vacuna. Bueno, Moisés, y con respecto a la consulta... Perdón, alcalde, yo contesto la otra pregunta. Y voy a recurrir a un refrán, caballo bueno repite. Ah, muchas gracias. Claro. Muchas gracias. Bueno, hemos tomado la decisión, Moisés, de repostularnos. Mire, yo creo en los procesos y los liderazgos colectivos. Yo creo que las ciudades se construyen entre todos, y lo hemos visto así, tenemos grandes ejemplos en diferentes sectores, y con la participación de todos. Y ese es mi estilo, un estilo hegemónico y un estilo también de tratar de convocar a mucha gente, a los privados que juegan un rol importantísimo, a los vecinos, a los dirigentes sociales, a los trabajadores, a todos. Ese es el modelo social que uno quiere construir y, en definitiva, el proyecto político que a mí me interesa encabezar. Y en ese desafío yo estoy dispuesto a repostularme y hemos inscrito nuestra candidatura para seguir trabajando junto a la comunidad, pero no para la gente, sino que con la gente, en la construcción de ciudad, una ciudad más inclusiva, una ciudad con más y mejores espacios públicos, una ciudad que le dé más oportunidad a nuestros hijos, a los jóvenes, a que sea acogedora con nuestros adultos mayores. Ese es el desafío y que yo creo que estos 4 años, en definitiva, hemos avanzado significativamente en todas las áreas y tenemos muchos desafíos por delante para seguir construyendo un mejor Talca. Alcalde, muy breve. Nosotros lo hemos visto muy así, trabajando mancomunado con la Seremi de Salud. ¿Ella le ha contado a usted un plan de prevención para la pandemia? Bueno, mire, efectivamente hemos trabajado a la mano y tenemos que trabajar unidos, y yo por eso reconocer el trabajo que hace el gobierno central a través de la Seremi de Salud y otros servicios públicos. También a nosotros nos ha apoyado mucho el voluntariado, dirigentes vecinales, empresarios. Nosotros el tema social lo hemos resuelto con aportes de privados, nos han aportado con camionetas, con todo. Pero desde el punto de vista sanitario, bueno, quien tiene lleva la cabeza y quien lidera es la autoridad sanitaria. Y nosotros hemos colaborado y hemos, en definitiva, nos hemos puesto a disposición también en todas las políticas públicas que se han implementado. Hoy día, con el incremento de los contagios, o sea, ya se había venido trabajando fuertemente en aumentar la trazabilidad en la pesquisa, en el call center, y hemos intensificado también la toma de PCR. Pero queremos seguir haciendo llamados a los vecinos para el autocuidado. Estamos haciendo campañas permanentes también en los diferentes sectores. Así es que la responsabilidad y el autocuidado es la mejor política pública, y es lo más efectivo. Pero seguiremos intensificando. Hoy día yo vengo del Home Center de la Florida, porque si bien estamos en cuarentena parcial, cuarentena de fin de semana, el comercio esencial sigue funcionando y estamos tomando pesquisas, estamos tomando PCR en cada uno de esos puntos. Así es que hacer el llamado a nuestros vecinos, nosotros seguiremos trabajando coordinadamente con la autoridad sanitaria para tomar todas las medidas de precaución. Pero los principales responsables somos nosotros y ahí está el llamado para todos nuestros vecinos. Ok, bueno, quiero agradecer al alcalde de la ciudad de Talca, don Juan Carlos Díaz, y también a don Fernando Leiva, el vicepresidente ejecutivo de la constructora inmobiliaria Independencia, que por supuesto me hayan acompañado en el primer bloque de Impacto Regional, horario prime. Ya vamos a cumplir 10 años, gracias a Fernando Leiva, gracias al alcalde, 10 años el próximo 27 de febrero, ininterrumpido aquí en Mágica y Amiga. Gracias a Fernando Leiva, gracias al alcalde Juan Carlos Díaz, hasta cualquier momento, un abrazo y a seguir cuidándose, ¿ah? Muchas gracias, Moisés, un abrazo para ti, un abrazo para Fernando y para todos los presentes. Muy buen fin de semana. Gracias, Fernando. Igual para usted, un abrazo. Muchas gracias, Moisés, un abrazo, cuídese. Bien, con este tema vamos a saludar de inmediato a don Rodrigo Espinosa. Él es el punto color que realmente me indica que, le reitero, que él se cambió de lugar, de su dirección. La dirección es 3 Sur ahora, 1051, 3 y 4 Oriente. Así que don Rodrigo Espinosa, también quiero decir que él saluda a su señora Rocío Castillo. Él se está saludando a su señora don Rodrigo Espinosa, que es del Punto Color, y saluda a su señora que están en estos momentos en este programa escuchando, a la señora Rocío Castillo. Otro saludo que tengo acá, y con este tema que estamos escuchando de pandemia, a la señora Carmen Gloria Ramos, Por supuesto que ella recibe el saludo de Juan Carlos Ubilla, más conocido como el Pato. Así que el Pato, don Juan Carlos Ubilla, saluda a su señora Carmen Gloria Ramos. Ya vamos a ir con más saludos, vamos a hacer un alto de inmediato con los avisos importantes de Radios Mágica y Amiga, y ya seguimos en Impacto Regional aquí en Radios Mágica y Amiga de hoy, sábado 16 de enero del 2021. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once de la mañana con 13 minutos, 11 con 13 minutos. Seguimos en Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Saludos nuevamente para todas las personas que están escuchando en redes sociales. Saludamos de inmediato al Seremi de Gobierno de la Región del Maule, don Jorge Guzmán. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido a este programa. Muy buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación y también aprovecho de saludar, bueno, a todos quienes nos escuchan y quienes van a ser parte de esta conversación. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, saludo de inmediato a la profesora María Elisa Quintero, ella es directora de la Sociedad Chilena Epidemiología y Académica del Departamento de Salud de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, María Elisa Quintero? Gusto saludarla, bienvenida. Muy buenos días, Moisés, muchas gracias por la invitación. Un saludo también cordial a todas las personas que nos escuchan. Voy a empezar con María Elisa Quinteros Cáceres. Se adjudicó la primera versión del concurso donde los participantes deben enviar un cortometraje y un texto escrito sobre su tesis doctoral. La investigación contribuye sustancialmente al conocimiento científico internacional y local, cuantificando el efecto que tiene el medio ambiente en la salud materna y fetal. María Elisa Quinteros, ¿cuál fue su motivación por desarrollar su tesis doctoral en Temuco y Padre Las Casas? Gracias, Moisés. No pensé que íbamos a conversar de este tema, pero estoy muy contenta por el, aquí el premio. Aquí converso de todos los temas importantes. Sí, internacional. Y bueno, yo trabajé 8 años en Gualañé, en una comuna, en el sector rural de la provincia de Curicó, donde tuve oportunidad de también ver in situ cómo los determinantes sociales de la salud impactan en la salud de las personas. Cuando decidí hacer mi doctorado, estaba consciente del efecto del ambiente por lo que había visto en el campo, entonces me interesaba profundizar un poco en esta relación. Así que Temuco básicamente, porque es una de las ciudades que clásicamente se ha estudiado, porque lleva muchísimos años con problemas de quema residencial de leña, incluso un poco antes que nosotros. Así que como ya estaban las buenas relaciones con los colegas de la Universidad de la Frontera, se decide hacer el estudio allá. María Elisa, ¿en qué radica la importancia de este logro vuestro y el efecto que tiene el medio ambiente en la salud materna fetal? Bueno, en general, este también es un logro del equipo en el que yo participo. Básicamente es reconocer la importancia, o sea, tiene como una importancia, doble importancia. Primero, una importancia internacional, porque contribuye a clarificar el efecto que las variables ambientales tienen sobre la salud. No hay evidencia todavía tan contundente de respecto al efecto de la leña como medio de calefacción residencial, sino que a nivel mundial la mayor cantidad de estudios se ha hecho en tráfico, automóviles, fuentes móviles. Entonces, en ese sentido, aporta al conocimiento internacional y a nivel local pone de manifiesto el aumento del riesgo que tienen las mujeres de enfermar durante el embarazo y también efectos sobre los recién nacidos. Bien, muchas gracias. Felicitaciones, María Elisa Quinteros, por este doctorado que hoy tiene en su poder. Muchas gracias, don Moisés. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, el señor París, hablamos del ministro de Salud, Enrique París, fue funado por un grupo de ciclistas que llegaron hasta su casa pidiendo su renuncia. La autoridad denunció que ha recibido amenazas. En estos días las calificó de totalitarismo y fascismo puro. Bueno, ya sabemos de dónde viene el fascismo. Ya no hay dudas. Pero esta situación deja entrever que la gente ya está aburrida por las malas decisiones que ha tomado la autoridad de salud frente al tema del COVID. Algo que muchos especialistas, reitero, han señalado en varias oportunidades y muchas otras cosas que han sucedido. Falta de comunicación, entre otras. Don Jorge Guzmán es el seremi de gobierno de la región del Maule. Es hora de que este señor dé un paso al costado para que no vamos a llegar todos a las puertas del cementerio. No sé cómo responderte, Moisés. Primero, no sé si una afirmación, si una de las malas decisiones. Yo creo que al contrario, las buenas decisiones que ha tomado el Ministerio de Salud, que está preocupándose permanentemente de poder atender una pandemia que es mundial, que no solamente afecta a Chile, y obviamente haciéndose cargo de poder atender la situación sanitaria en cada punto de nuestro país. El ministro Gari ha sido muy responsable, como también lo ha sido el gobierno, de poder actuar en forma rápida y expedita para poder atender esta emergencia sanitaria. Hoy día, implementando un sistema de vacunación para todas las personas que trabajan en el sistema de salud, en primer término, luego para los adultos mayores y posteriormente para la generalidad de las personas. En segundo término, todas las decisiones que se han tomado para poder atender la emergencia sanitaria en Chile, a nadie, Moisés. A nadie le ha faltado una cama cuando ha necesitado a un ventilador mecánico. Y eso demuestra que nuestro sistema de salud sí ha estado a la altura, congestionado, complicado, como corresponde, pero sí ha estado a la altura. Y además hemos podido seguir, de cierta medida, aplicando la política que se refiere a esta pandemia, que es trazabilidad, testeo y aislamiento, que es lo que se ha trabajado en forma de verdad bastante, bastante seria. Y hoy día tenemos una tasa de positividad cercana al 7%, con una alta cantidad de toma de muestras, con un trabajo bien serio, así que yo creo que ninguno de los comentarios anteriormente dicho corresponden ni son atingentes. Lo que hace el ministro de Salud es trabajar con mucha responsabilidad y con mucha seriedad y con mucho profesionalismo, y las críticas desde una perspectiva no técnica, sino que desde una perspectiva política, no son atingentes a una situación sanitaria que afecta a Chile y afecta al mundo. Profesora María Elisa Quintero, este miércoles se informó que las clínicas privadas ya están totalmente colapsadas, entre otras regiones, los hospitales públicos, y que además el 25-30% de su personal se encuentra con licencia médica, situación que a medida que pasan los días sigue aumentando. ¿Qué va a pasar con esta segunda ola? O sea, ¿llegará un momento que no se podrá recibir a enfermos críticos o se tendrá que llegar a la desgarradora situación de tener que elegir a quién se atiende y a quién se deja fuera, profesora María Quintero, María Elisa Quintero? Escucha, Moisés, lamentablemente estamos llegando otra vez a la misma curva si miran las proyecciones del sitio de COVID, por ejemplo, o de nuestro mundo, en nuestro mapa en cifras, podríamos decir. Claramente estamos llegando de nuevo al PIB y lo lamentable es que nuestro equipo están desgastados. Han tenido un año extremadamente complejo y no han tenido mucho tiempo para recobrar su energía. Lamentablemente el escenario no se ve muy, muy positivo, así que yo vuelvo a invitar a las personas que nos escuchen que ojalá se mantengan en casa. Estamos en la parte ascendente de la curva, ya en próximas semanas se espera el PIB, y lamentablemente ya estamos en una situación en que me escucho con retorno, entonces me mareé un poquito, disculpe. Donde básicamente se ha invertido en aumentar las camas UCI, lo que por un lado está bien, pero sin embargo hemos tenido un tiempo bastante largo de preparación, donde difiero de la persona que habló anteriormente, donde el testeo, trazabilidad y el aislamiento ha sido débil. No se ha aprovechado los meses en que hemos tenido un descenso, porque recordemos que esta pandemia no ha estado controlada, estamos en una cifra de endemia alta anual, no hemos podido bajar de eso, entonces en ningún momento ha sido controlado. Lamento mucho lo sufrido por el doctor París, lamentable este tipo de cosas a nivel personal. Sin embargo, invito también a la transparencia, a la información, a la toma de decisiones basada en evidencia y al resguardo y al uso con mesura de la de las palabras, ya que estas se generan realidades. Leía un titular, algo de como que el lunes vamos a tomar medidas basadas en evidencia. Eso confunde a la población porque quiere decir cómo se han tomado en el resto del tiempo. Entonces, la invitación es a las personas en general, si puede mantenerse en su casa, manténgase, ya la urgencia, las camas están saturadas. Y recordemos, escuchaba el bloque anterior que hablaban algo de los factores de riesgo de la población y de cuidar a las personas mayores y crónicas. Recordemos también que el sobrepeso y la obesidad principalmente es un factor de riesgo para el COVID, y en nuestra población tenemos alrededor del 75% de ella con malnutrición por exceso. Entonces, a cuidarse, es el principal mensaje. Manténgase en su casa si es que puede. En todo caso, profesora, han dejado de atender muchas patologías en todos los centros asistenciales del país, en todo caso. ¿Eh? La gente no sé cómo va a sus enfermedades que tiene ya de base, va a seguir con esta situación, que realmente ya llevan como 5, 6 o 7 meses sin atención de control médico y todas esas cosas. Y más ahora que se viene esta segunda ola, es catastrófico esta cosa, profesora. ¿Eh? Sí, coincido totalmente con usted. Lamentablemente la gente tiene temor también de salir a control médico por el hecho que en los centros de salud es mayor la probabilidad de contagio, por supuesto. Pero lamentablemente va a llegar un momento en que estos otros casos de enfermedades desatendidas también van a aumentar. Tal vez ya recordemos que la vacuna no es la solución mágica. Necesitamos al menos un tiempo largo para poder que sea verdaderamente efectiva. Está el VIH, el cáncer de mama, entre otras tantas enfermedades, muchas otras cosas más. ¿Quién ha estado muy atento y pendiente escuchando este programa? En la otra línea, ha estado calladito. Quiero saludar con un abrazo al profesor de la Universidad de Chile de Economía, don Carlos Ramírez. Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Moisés. Aquí estoy. Carlos, listo para participar. Sí, pues le quiero preguntar sobre lo mismo, porque realmente ya las cifras son muy altas y, bueno, estamos muy complicados, al parecer, en muchas regiones del país. En esta lógica, es seguro que al que dejan afuera es al viejo, a la persona de la tercera edad, porque el gobierno, pese a todas estas situaciones catastróficamente sensibles, no corrige sus ya criticadas fases y declara finalmente una cuarentena obligatoria. ¿Cuál es su opinión, profesor Carlos Ramírez? Mire, Moisés, yo tengo un gran respeto por, y lo quiero manifestar inmediatamente, por todos aquellos profesionales que le han puesto mucho corazón para enfrentar esta pandemia, no solo nacional, sino que mundial. Y aquí me sumo a lo que dijera la profesora anteriormente en términos de rechazar ese gesto, yo diría, impensado, brutal, en contra del ministro París. Seamos muy francos, yo creo que comparativamente ha sido un ministro de salud mucho más propositivo, más real, más cercano a la realidad concretamente, que el anterior ministro de Salud que tenía el actual gobierno. Y en este contexto, yo le quiero decir una cosa con mucha responsabilidad. El gobierno perdió definitivamente, discúlpenme, la brújula. Ocurre que las actitudes que ha tenido ha sido post-efectos y no ex-ante. Es decir, ¿qué significa esto? Que un equipo, y así lo ha hecho, el equipo académico que ha asesorado, incluyendo colegio médico, ha llamado la atención desde hace aproximadamente 3 meses de lo que podía generarse en el periodo de vacaciones. Y no se consideró experiencias internacionales, como concretamente Inglaterra, Alemania y parte de España, en que ha planteado abiertamente una cuarentena nacional pensando en el impacto que podía generar una ola, una segunda o tercera ola, como se ha declarado ya en Europa. Es decir, ¿Qué ocurre? Que, como siempre, expos y corremos por las camas UCI y entramos en crisis en términos de poder administrar, gestionar este violento impacto que tiene esta segunda ola, como usted lo manifiesta, la tercera edad, los enfermos crónicos, los tratamientos como el VIH, como el caso del cáncer, que deben ser puestos en segundo lugar por dar este impacto que ha tenido esta segunda ola. Entonces, aquí lo que molesta, y yo creo interpretar a gran parte de la población, cómo se toman medidas por absolutamente inconsultas en muchos casos y descoordinadas un ministerio frente al otro, cuando aparece el ministro de Economía, los seremis respectivos en las regiones, propiciando estas vacaciones. Acuérdese usted el escándalo que hubo con estas vacaciones de la tercera edad hace un mes y medio atrás, donde tengo entendido que estaba involucrada incluso la primera dama, donde sacó a todos los adultos mayores en un periodo en que los especialistas, reitero, el mundo académico llamaba la atención urgente de esta eventual segunda ola que se nos venía encima. ¿Y cuáles fueron los resultados? Ahí están los resultados, pues. Una tercera edad contagiada y que tuvieron que recoger este programa y no continuar con él. Mientras el Ministerio de Economía hacía eso, la autoridad sanitaria llamaba la atención. Y estamos, como dice la profesora, estamos frente a un 25-30% del equipo de salud a nivel mundial, nacional, totalmente agotado. Es decir, aquí hay un descriterio que es increíble, y se citan a especialistas, a infectólogos, a académicos, y estos reiteran lo que yo estoy diciendo. Y por otro lado, la autoridad económica particularmente y dirigentes gremiales del comercio, de la actividad turística, hacen llamados, yo diría, como en los mejores momentos de Chile, a disfrutar el turismo en el extremo sur. Entonces, no entiendo esta incongruencia. Yo entiendo que estamos frente a un gobierno que ya perdió perdió el norte, pero a este extremo es irracional. Gracias, Carlos Ramírez. Voy con don Jorge Guzmán. Le quiero decir a Carlos Ramírez, a la profesora María Elisa Quintero y a Jorge Guzmán que el Ministerio de Salud Pública acaba de informar que los contagiados en las últimas 24 horas sumaron 4.313 personas, de los que 1.471 son asintomáticos. ¡Ojo! Los más peligrosos son estos. En todo Chile ya suma 665.493 infectados, los que hay 25.442 activos. Hay que lamentar, así es, hay que lamentar 66 decesos, totalizando 17.435 muertos. También podemos informar que en la actualidad 1.044 personas están hospitalizadas, de los que 867 están con ventilación y 63 pacientes están en estado crítico. Finalmente, ya están 13.765 personas vacunadas. Recordemos que en Chile somos 18 millones de personas, incluyendo los inmigrantes, y son 15 millones las personas que necesitan vacunarse. Le pregunto a don Jorge Guzmán, seremi de gobierno de la región del Maule, ¿cómo aportan las universidades al manejo de la pandemia en la región del Maule, Jorge Guzmán? Mucho, Moisés, mucho. La verdad que antes de responder tu pregunta, voy a... usted presenta al académico, profesor, que recién hizo su interlocución. Yo creo que preséntelo como un político, porque es lo que hace una crítica política permanente, y además lo hace desde la ignorancia y el desconocimiento, así que para la próxima no lo presentemos como un académico que mire el tema de una manera objetiva, sino que como un político que lo hace de una perspectiva política crítica. Y respecto a la participación de las universidades, la verdad que han sido una gran contribución. Nosotros hemos estado en reuniones permanentes con las universidades de la región y han estado siempre pidiéndonos información respecto de los datos regionales, cómo se está enfrentando la pandemia, la estrategia regional, y también haciendo contribuciones. La verdad que nos han apoyado bastante las universidades regionales, particularmente la Universidad de Talca, la Universidad Católica del Maule, la Universidad de Santo Tomás y la Universidad Autónoma, quienes han estado haciendo proposiciones y además apoyando permanentemente las etapas de testeo y trazabilidad, además de las investigaciones propias que hacen las universidades, que también nos han contribuido mucho. Así que destacar ese trabajo colaborativo también del Colegio Médico, también del mundo de los municipios. Las municipalidades también participan mucho haciendo propuestas y la verdad que se ha logrado hacer un trabajo bien, bien ordenado con ellos y la verdad muy contributivo. Las fiestas clandestinas no paran y también se repiten. Don Carlos Ramírez, usted fue nombrado por don Jorge Guzmán. Mire, Moisés, esto a través de su intermedio para nuestro querido Seremi de gobierno. Mire, Seremi, ¿sabe cuál es el tema? Que toda decisión, en estado de emergencia, como es la situación actual de Chile, toda decisión es decisión política. Eso no hay que perderlo del punto de vista de la dimensión, y estoy pensando fundamentalmente en los efectos. Lo que estoy afirmando... Don Carlos, estoy de acuerdo con usted. Lo que yo le digo es que cuando se haga lo que yo estoy en este momento citando no me pertenece. Esto le pertenece al Colegio Médico de Chile. El Colegio Médico, de lo cual a mí no me cabe duda que es un equipo de profesionales absolutamente convencido en su rol frente a la situación de emergencia, ha manifestado la incongruencia existente en términos de las decisiones tomadas sin consulta. Y me refiero fundamentalmente en el área sectorial, estoy pensando en economía, para abordar la situación de crisis actual. Y esto se lo observa con una falta, yo diría, de rigurosidad del punto de vista de la conducción, de esta pandemia, de estas instancias, de estos organismos. Yo rescato, y quiero ser muy franco, el esfuerzo que ha hecho el ministro París. Te lo digo con toda franqueza, ¿no? Con toda franqueza. Pero el equipo, no estoy pensando en la gente de salud, el equipo de colegas en la mesa de conducción de la pandemia no son o no están a la altura, y particularmente el sector privado, y yo, discúlpenme, no he entendido. Yo cité el caso de Inglaterra, el caso de Alemania, en que fueron categóricos. Aquí se aplica las restricciones sanitarias a nivel nacional. Y se va, obviamente, analizando caso por caso, región por región. Eso es lo lógico en una situación. Vaya usted al Aeropuerto Internacional de Santiago y va a ver cómo está operando. Bueno, en fin, hay gastronómico mucho y todas esas cosas. Me dice mucha gente acá por las redes sociales que al parecer las autoridades se molestan cuando se critica su actuar Jorge Guzmán. No sé, eso es lo que me dice la gente. Yo, Moisés, no me molesto. A mí lo que me molesta, y obvio que las decisiones son todas políticas, pero cuando la crítica viene desde la perspectiva política, porque lo primero que dice el profesor es señalar el gobierno perdió el norte hace mucho tiempo. Entonces son ese tipo de aseveraciones que él trata de mostrarlas de una manera objetiva, pero claramente él tiene una tendencia política en una situación sanitaria donde no tenemos que estar hablando de política, sino que tenemos que estar hablando de la salud de los chilenos, como que tiende a confundir la opinión pública. Entonces, yo no me molesto, mi misión justamente es conversar, es dialogar, es responder, es dar información respecto a lo que está haciendo el gobierno, pero cuando se plantea desde una mirada académica un tema, pero cuando uno ve que en definitiva tiene una posición creada respecto a las decisiones que toma el gobierno, y en segundo término, cuando además las críticas las hacen desde el desconocimiento, uno obviamente tiende a tener que responder ese tipo de afirmaciones, porque si no queda en el aire o queda en la perspectiva de las personas que las cosas se están haciendo casi al cachipún, y no es así. Las decisiones se toman siempre de manera fundada. Cuando el gobierno ha sentido ya y se ha dado cuenta que ha cometido algún error en alguna decisión que se ha adoptado, inmediatamente se ha vuelto atrás, porque entendamos que una pandemia no es algo que nosotros vivamos todos los días. Por tanto, las decisiones se van evaluando día a día, y cada vez que se toma una medida, esa medida se toma la evaluación, y si la evaluación es negativa, inmediatamente se busca cómo solucionar. Pero aquí la crítica desde la perspectiva política no la puedo aceptar, porque no es la mirada que nosotros tenemos. Hoy día estamos trabajando un tema sanitario, no un tema político. Entonces, si queremos conversar del tema sanitario con una mirada objetiva, hagámoslo. Pero si queremos hacerlo de una mirada política, bueno, conversemos de otros temas de política. Aquí estamos hablando de una crisis sanitaria. Bueno, el tema es sanitario y las medidas son políticas en todo caso, ¿eh? Porque... Es un tema de política, claro, de política pública. Claro, exactamente. Me disculpa, Seremi, yo no sé cuál es su formación, pero aquí hay errores de estructura, de análisis, de interpretación. Yo cité, uno es el análisis ex ante y otro es el análisis ex post. El análisis ex post no es propositivo, es reactivo, y ese es el que hay que evitar. Si usted quiere hablar de ciencia, hablemos de ciencia. Aquí no se ha hecho ningún análisis ex ante. Yo le ratifico y yo me hago responsable de lo que estoy diciendo. Dígame usted, señor Seremi, ¿cuál ha sido el análisis ex ante que se ha realizado para enfrentar no solo sanitariamente, sino que también económicamente y socialmente la pandemia? Dígame usted, cuando lo único que se ha hecho es reaccionar ex post. ¿Cómo resolvemos las camas críticas? ¿Cómo resolvemos los espacios para tratar a los enfermos crónicos? ¿Cómo resolvemos, etcétera, la vacunación, etcétera, etcétera? Ok, voy con la... Gracias, profesor. Voy con la profesora María Elisa Quintero. Profesora, ¿qué hacemos con los asintomáticos? Son las personas que están contagiadas con el COVID-19, pero como a ellos no se le manifiesta la enfermedad, es gente que anda esparciendo el virus. ¿Qué se hace frente a esta situación, profesora? Bueno, Moisés, lo primero que quisiera comentar antes de responder su pregunta es definir o hacer esta diferenciación para las personas que no escuchan de lo que es política, que tiene que ver con todos los asuntos que nos afectan a las personas que vivimos en sociedad. Y algo distinto es la política partidista, que es un poco lo que estamos viviendo, esta crisis de representatividad a nivel nacional. Eso quisiera, porque siempre se genera confusión en las personas de esto. No digo que las personas que están conversando tengan esta discusión, estoy segura que no, pero sí dejarlo claro para las personas que no escuchan. Respecto a lo asintomático, acá hay como dos formas de verlo. Una a nivel poblacional es que se aumente la estrategia de testeo, trazabilidad, aislamiento, que haya más cantidad de PCR. Invito a las personas y también, Moisés, a ustedes desde la radio a compartir los sitios donde se están haciendo PCR. Entiendo que se ha aumentado un poco la campaña, al menos en Talca. Yo creo difundir esa información y hacernos todo lo que podamos el PCR, porque como no sabemos si portamos el SARS-CoV-2 o no, mejor ante la duda, sobre todo si tenemos contacto con personas, con grupos de riesgo, perdón, invitarlos a realizarse el test. Lo mismo, mantener las medidas de precaución. Asumamos mejor que podemos estar contagiados sin saberlo, y como bien usted comentaba al inicio, las personas sintomáticas son las más peligrosas, porque es como se sienten bien, continúan su vida, y por lo que hemos visto en la población joven, la que mayor prevalencia de casos se presenta. Entonces tenemos esa sensación de falsa seguridad, de que estamos sanos, entonces nos relajamos con las medidas, no nos lavamos las manos, no usamos mascarilla, nos reunimos en grupos, Entonces, un llamado a que nos cuidemos entre todos, entre todas, y a mantener, no relajar las medidas, porque esta es una enfermedad real, hay gente que está muriendo, los centros de salud están, los hospitales principalmente están colapsando, los mismos funcionarios de salud se enferman, y va a llegar un momento en que ¿quién nos va a atender si la mayor parte está enferma? Entonces la invitación está desde las políticas públicas a nuestro gobierno local a reforzar la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, y a nivel individual a cuidarnos uno a otro. Profesora, lo último y muy breve, ¿usted conoce el plan de prevención que tiene la Seremi de Salud? He estado leyendo dentro de sus redes sociales, entiendo que están haciendo mayores aumento de la estrategia, que haya mayor difusión, hoy creo que iban a Iloca, hay movimiento, pero tenemos que recordar que los recursos son los que aseguran que la estrategia se lleve a cabo. Entonces, ahí reforzar los presupuestos que están para los centros de salud y considerar la atención primaria, porque son aquellas personas que trabajan en los CECOF, en los CEFAM, quienes pueden llegar de mejor manera a su población a cargo. Entonces, no solo en el centro o en la plaza, sino en lo mismo gente de los centros de salud sabe dónde se aglomeran las personas en sus barrios. Entonces pueden mejorar la distribución de la estrategia a nivel de la población a cargo del centro de salud. Ok, estamos muy pasados y con este tema pandemia quiero despedir, por supuesto, con la fineza que tienen a la profesora María Elisa Quintero, quien realmente la felicito nuevamente por este doctorado y que le preguntamos al principio de este programa. Muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes, Moisés. Un saludo muy afectuoso a todos. Ya hablaremos de política, como dice don Jorge Guzmán. Ok, gracias a don Carlos Ramírez. Hasta cualquier momento. Encantado, Moisés. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ok, hola, gracias. Un abrazo para usted. Jorge Guzmán, adiós. Muchas gracias. Con este tema lo estamos despidiendo a Jorge Guzmán. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a hacer unos saludos muy cortos. La señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yañez recibe el saludo con mucho cariño y afecto de su hijo Ernesto Muñoz, y se suman Yana Ramos y Luz María González. También a nuestro buen amigo José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. También para nuestro buen amigo Alfonso Ibarra y don José Faúndez, él es el presidente de Canadela, don Beto Beto, es más conocido, don José Faúndez y Alfonso Ibarra, un gran abrazo para ustedes. Nosotros vamos de inmediato a los avisos, de importantes avisos de estas emisoras, como son Mágica y Amiga, y también pegadito vienen los avisos que hacen posible este programa Impacto Regional. Que tenía la pala y te iba a enterrar. Amiga y Mágica, le indica la hora. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Ocho minutos para el mediodía. ¿Cómo pasa la hora? Hay muchas reacciones, señora, señor, con la entrevista que fue anteriormente a este bloque que vamos a tener ahora, con las respuestas que entregó Jorge Guzmán y también el profesor Carlos Ramírez y la profesora María Elisa Quintero. Hay demasiadas gente que está participando por esas declaraciones que se hicieron aquí con respecto a lo que se está señalando con la pandemia, que no se ha entregado la comunicación como tiene que ser. La gastronomía sigue funcionando, el aeropuerto ha estado operativo desde siempre, en los permisos especiales que otorgó el gobierno para vacacionar. ¿Qué está pasando realmente? A veces hay que aguantar las críticas, de verdad. Quiero saludar de inmediato a don Leandro González, él es el presidente de las enfermeras y enfermeros del Hospital de Talca. ¿Cómo está, Leandro? Bienvenido a este programa. Buenos días, don Moisés. Buenos días a toda la gente que nos está escuchando también en la casa. Le quiero preguntar de inmediato, porque esta es una situación que preocupa a nivel nacional. Me gustaría saber, Leandro, ¿quedan camas para la atención de pacientes con COVID o ya está colapsado su hospital? En ese caso, don Moisés, cuando tenemos ahora en estos momentos un aumento explosivo, un aumento sistemático de los casos, ya varias semanas por sobre los 4.000 infectados diariamente, se hace necesario que la maquinaria del sistema de salud empiece a aumentar la cantidad de camas críticas en función de las personas que obviamente van a estar gravemente enfermas y van a requerir esas camas. Ahora, hay centros de esto es distinto a nivel nacional, hay centros de atención, hay hospitales que están ya con su nivel casi copado de camas críticas, con un 90% de atención, por lo tanto a ese hospital le quedan 2 o 3 camas para recibir pacientes. Hay otros hospitales que están en alrededor de un 80% de su capacidad, por lo tanto tienen un poco más de holgura y tienen un poco más de capacidad para recibir personas. Ahora, el tema acá es que si esto sigue aumentando, las camas se van a ocupar, posiblemente no tengamos ventiladores tampoco para hacer funcionar todas esas camas críticas y la gente obviamente va a morir porque no va a poder acceder a una prestación. Oiga, don Leandro, ¿piensa que estamos llegando a un nivel que los hospitales locales no serán capaces de atender a los ciudadanos y se deberá derivar a otra zona del país? Como nosotros acá en nuestro país funcionamos, tenemos la red asistencial, y la red asistencial está comprometida a nivel nacional con todos los hospitales y las camas se manejan a nivel central. Por lo tanto, si una persona de una región que está gravemente enferma y no tiene cama crítica, tiene el derecho constitucional, y aquí sacamos nuevamente la Constitución, porque la Constitución nos asegura en el artículo 19, número 9, nos garantiza el acceso a salud, por lo tanto todos deberíamos tener el acceso a una cama crítica, sea esta en el sistema público o en el sistema privado. Por lo tanto, cuando las regiones completan sus dotaciones de cama, se pide ayuda a otras regiones. Se pueden hacer traslados de pacientes. En el caso particular acá, nosotros tenemos, por ejemplo, a Curicó, que ya está casi completo en su dotación de cama, y fue necesario desde Curicó trasladar pacientes al Hospital Regional de Talca. Don Leandro, estamos conversando en Impacto Regional por el poco tiempo que estamos llegando ya al mediodía. Por eso estamos muy pendientes de lo que pasa con esto de la pandemia, que realmente está muy preocupado todos los especialistas, infectólogos, colegio médico, entre otras autoridades, y estamos por eso conversando con el presidente de las enfermeras y enfermeros del Hospital de Talca. Oiga, don Leandro, ¿los funcionarios cómo están? ¿Se les da atención desde su ministerio para mantenerlos en buena forma o están librados a su suerte? Bueno, los funcionarios están cansados. Piense usted, don Moisés, que esto partió en marzo, con toda una reestructuración del modelo de atención que tenían los hospitales, en donde todo el hospital tiene que funcionar en base al COVID. O sea, tienen que aumentar las camas, tienen que suspenderse las cirugías electivas, se tienen que aumentar la dotación de personal. Por lo tanto, las personas que ya vienen trabajando desde marzo dentro de este mundo de aumento de la cantidad de carga laboral, de estrés por la atención y la exposición al riesgo de los pacientes que están infectados, hay muchas personas que ya están agotadas desde el punto de vista físico y agotadas desde el punto de vista mental. Y lo habíamos conversado anteriormente en otro programa, vamos a decir que ya son más de 30.000 los funcionarios que han sido infectados, y varios muertos entre ellos, de distintos estamentos, profesionales médicos, profesionales enfermeros, técnicos, auxiliares de servicio, que han muerto a raíz del COVID, producto de su función como trabajador. Así que en ese sentido, vemos que sigue, está aumentando. La realidad que se vive dentro de los hospitales no es la misma realidad que se vive afuera en la calle. Así que la gente está muy estresada con todo esto. Siguen todavía aumentando, llegando casos nuevos de pacientes complicados. Las urgencias están saturadas. Se está trabajando a full en las unidades de cuidado intensivo para aumentar la capacidad de cama. Los servicios de medicina también están colapsados ya también con pacientes de menor gravedad, pero sí, aún así, pacientes que requieren cuidados. Don Leandro, ¿cómo están trabajando mancomunado con la Seremi de Salud y el Servicio de Salud del Maule? La verdad, don Moisés, que ahí como la Seremi y el Servicio de Salud corren por distintas líneas orgánicas, ya que el Servicio de Salud depende de la red asistencial y la Seremi va por el lado de la salud pública. Así que sí, tienen que ellos conversar y estar trabajando de forma articulada, porque acá hay que dejar de lado las diferencias y trabajar de forma mancomunada. Y en base a esto han salido algunos operativos, por ejemplo, como las tomas de muestras en la población para mejorar la trazabilidad y el muestreo. Pero, sin embargo, no ha dado buenos resultados. Hemos visto que aún falta salir a buscar más personas, salir a mejorar esta búsqueda activa de casos y mejorar con esto la trazabilidad también. La última, don Leandro González, ¿cuál es su opinión en la situación tan delicada de pandemia y con altos números de contagios? Yo creo que aquí hay dos componentes, don Moisés. Hay uno que es los mensajes que entrega el gobierno, que son la ciudadanía la toma como señales, y estas señales tienen que ser claras. Y hemos visto durante todo este tiempo que el gobierno no ha entregado mensajes claros, señales de que esto es una pandemia real, de que está muriendo gente producto de esta enfermedad, y esto el gobierno no lo comparte tan así, ya que por eso se ve todas estas medidas relativizadas, los permisos de vacaciones, las cuarentenas dinámicas, toda una serie de medidas que en realidad lo único que ha hecho han aumentado el número de casos. Ahora, desde mi punto de vista, debería ser un poco más estricto, y las personas también deberían tomar conciencia de que esto es un problema real, de que está muriendo gente, de que nosotros somos responsables y autónomos en nuestras decisiones, por lo tanto podemos llevar a cabo el autocuidado con las medidas de lavado de manos, con el uso de mascarilla, con el alcohol gel, con el distanciamiento social. Son medidas simples que están al acceso de toda la población, y nosotros tenemos el poder como personas de utilizar estas medidas para mitigar y así disminuir el nivel de contagio. No seguir, por ejemplo, con reuniones sociales excesivas, con fiestas clandestinas, que lo único que hacen es obviamente aumentar el número de contagios y aumentar la carga laboral para los trabajadores de la salud. Finalmente, quiero decir que el mundo llegó al triste número de 2 millones de muertos y más de 94 millones de infectados por el coronavirus. Hoy las esperanzas están volcadas en las vacunas que fueron desarrolladas en tiempo récord para terminar con la enfermedad. Y la pregunta va para nuestros auditores de Impacto Regional, en Mágica y Amiga y todas las personas que están en las redes sociales. ¿Realmente terminaremos con esta amenaza? Quiero agradecer nuevamente a don Leandro González. Ya tenemos otros temas que conversar, Leandro, ¿eh? Así que sobre todo de lo que viene para el 11 de abril. Porque esto se conjuga, siempre hay cosas, que está la política, está la sanitaria y está, aunque no crean algunas autoridades, siempre va a estar la política primero. Bueno, ahí comparto la visión que tiene María Elisa Quintero, que expuso delante en este programa y habló de los diferentes tipos de política. Tenemos una política que es más bien ideológica, en donde incluso está la filosofía política, que es más profunda, y el análisis de cómo se estructuran las sociedades. Y por otro lado tenemos la política partidista, en donde obviamente en este último tiempo se ha visto que la política de partido ha deteriorado la democracia, y por eso ahí está deslegitimización de los partidos políticos, por lo tanto la gente está cansada, además de todo el aumento de la corrupción que hay a nivel país, don Moisés. Eso es lo que tiene cansada a las personas. Ok, parece que este gobierno se nota ya que no permiten que le hagan críticas, ¿ah? Obviamente el que esté en el poder no le va a gustar que lo critique. Ok, don Leandro González, presidente de los enfermeras y las enfermeras del Hospital de Talca, como siempre, un abrazo, Leandro, y hasta cualquier momento. Muchas gracias por la invitación y saludo a la gente que está escuchándonos en la casa. Hay que cuidarse. Bien, nosotros... Y el mensaje, claro, es cuidarse, mantener las medidas que nombraste anteriormente. Si una persona tiene síntomas, consultar de forma inmediata. Utilizar los operativos de toma de muestra activa que se están realizando en distintos puntos de nuestra ciudad y tomar conciencia finalmente de que esto es real, que está muriendo gente y que lo que queremos es que esto termine pronto, así que el esfuerzo es de cada persona y cada uno contribuye con un granito de arena. Ok, gracias Leandro. Nosotros así nos estamos despidiendo de este programa de hoy sábado 16 de enero del 2021. Bastantes informaciones nos han quedado, señora, señor, pero ojalá que con lo que le hemos entregado sea motivo para comentario. Donde usted esté, por supuesto que queremos lo mejor para nuestro país, para nuestro Chile, y ojalá que las vacunas lleguen pronto. Ojalá. Muy bien, nosotros nos despedimos junto a don Juan Carlos Cortés, que está ahí en el Control Master. Gracias, Juan Carlos, nuevamente a su señora madre. Un saludo para ella y todos los que nos escuchan a esta hora. Usted sigue en nuestra compañía. Pronto viene a las 13 horas el resumen de noticias. Y nosotros, las unidades móviles, como siempre lo hemos dicho, estamos en la pandemia, en la corrupción, en todos lados, en las protestas, para llevarle la información oportuna a usted y donde se encuentre, en la región del Maule y el país. Muy buenas tardes, abrazo para todos, hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.